decime vos de té. Bilardo. Choque, choque, pa' que la nalga rebote. Somos los que se acote, retumbando un mes de bote. Choque, choque, pa' que la nalga rebote. Somos los que se acote, retumbando un mes de bote. Checamos los té, pa' enrolar la nota. Catemos con flor y no son rosa. Me gusta tu pollera porque se ve corta. Si lo menea de más, se le ve toda. Del barrio se nota que me quiere caer, lo noto en tu boca. No perdamos más tiempo, mi loca. Que activamos con el choca choca. Anda sola sin ninguna gata. Fuma y enrola del que la arrebata. Eso vale más que todos los lingotes. Te traje el choque pa' que choque el bote. Choque, choque, para que la nalga rebote, mami. Choque, choque, para que la nota explote, mami. Y esto mami pa' que choque con los ojos colorados pa' que desenfoque. Tú te trepa, te trepa, te trepa. Con dos pepas, dos palas. La que le gusta tomar, la que le gusta fumar. Que con los ojos colorados lo mueve pa' todos lados. Sépatese, pa' que rompa el piso y se me pega la pared. Nos vamos pa' el oscuro si es que tiene timidez. Una y otra vez repetimos mami como es. Date vuelta al revés, vamos a ver lo que tenés. Que choque, que choque, que choque. Las nalgas que reboten, reboten, reboten. Si se me pega azote, azote, azote. Pa' que mueva el culote grandote. Que rompa los barrotes. Que choque, que choque, que choque. Las nalgas que reboten, reboten, reboten. Si se me pega azote, azote, azote. Pa' que mueva el culote grandote. Que rompa los barrotes. Yeah, yeah. Bilardo. Elegante.